En este sábado recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: No jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. ¿Te imaginas qué lindo sería un mundo, un trabajo, una comunidad, una familia, un grupo de amigos en donde la palabra sí sea sí y la palabra no sea no? ¿Te imaginas la cantidad de problemas que nos ahorraríamos si supiéramos que nuestro Padre del Cielo, más que querer que pongamos garantías externas a nuestra palabra, lo que quiere es que la cumplamos? ¿Te imaginas un mundo en el que todos seamos sinceros y dejemos de lado el ventajeo, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la ambigüedad, la doblez y tantas cosas más que van haciendo de nosotros y de nuestra sociedad un mundo sostenido sobre gelatina, en donde todo se mueve y nada es firme? ¿Te imaginas un país, una Argentina, sin deshonestidad, sin vivos, sin corrupción? Sé que te estarás riendo, pero es lindo probar. Parece a veces tan lejano esto, parece tan imposible, pero al mismo tiempo es tan necesario para vivir en paz. Es tan necesario que vos y yo, los hijos de Dios, los que decimos ser cristianos y nos sentimos hermanos de esta humanidad, tomemos conciencia de que la palabra realmente vale y tiene que ser un reflejo de nuestro corazón. ¿Es posible que palabras tan cortitas y sencillas, tan solo con dos letras, sean tan importantes para nuestras relaciones humanas? Sí, es posible. Dios es sencillo, el Evangelio también, nosotros no tanto. La vida debería ser más sencilla de lo que la hacemos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno, dice algo del Evangelio de hoy. Tenemos que volver a escucharlo. Todo lo que se le agrega a estas dos palabras para que nos crean no viene de Dios, no es de Dios. Si para que alguien nos crea tenemos que poner de garantía a Dios, a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestra madre, a las cosas o incluso a nuestra propia vida, quiere decir que se perdió la confianza, que no hay confianza, o porque nuestra palabra perdió valor por no haberla cumplido, o que con aquel con quien estoy hablando no es digno de mi confianza porque él no confía en mí. Cuando juramos para avalar lo que decimos, en el fondo nos estamos menospreciando a nosotros mismos, obviamente sin darnos cuenta. Tu Padre del Cielo y el mío lo que quiere es que nos amemos los unos a los otros y que nos amemos nosotros mismos. Y por eso, cuando nuestras palabras no reflejan lo que hay en nuestro corazón, es un signo de que no estamos amando bien, ni a nosotros ni a los otros. El amor es transparencia, es dejar relucir lo que somos y lo que tenemos en nuestro corazón, pero al mismo tiempo tiene que ir acompañado de la verdad que nos enseña el que mejor sabe amar, Jesús. El amor es sincero, el amor no es rebuscado, no tiene doblez, el amor no anda con ambigüedades, no manipula, no vive de la ironía, de la chanza, de las rebuscadas, de la viveza criolla. Por eso, el que es sincero muchas veces sale perdiendo en este mundo hipócrita y bastante mentiroso. Por eso, el que quiere andar en la verdad sin jurar ni poner nada como pantalla, termina siendo despreciado por una sociedad en la cual estamos incluidos y que muchas veces le encanta vivir de la superficialidad y la mentira. Una sociedad supuestamente muy abierta y liberal hasta que empezás a pensar distinto que ella. Todo es relativo hasta que alguien se topa con lo relativo del otro. Hoy en día a muchos, incluso cristianos, les encanta decir que no hay verdad, de que cada uno tiene su verdad, de que la verdad está en el corazón de cada uno. Obviamente, porque es mucho más fácil creer que lo que uno piensa es verdad que hacer el esfuerzo por saber cuál es la verdad. Justamente ayer, en un grupo de amigos, discutíamos sobre el aborto y uno decía: la verdad solo está en el corazón de quien determina hacer o no un aborto en un país avanzado. Y bueno, si pensamos así, la verdad está complicada. La verdad es que estamos complicados. Porque si la verdad es siempre lo que siente mi corazón, bueno, cuando se me antoje sentir matar, mataré y es verdad. Cuando se me antoje robar, robo y esa es mi verdad. Y así podríamos seguir con miles de ejemplos. El tema de la verdad es complicado y no es para un audio, pero creo que nos ayuda a reflexionar en medio de este mundo que dejó de lado las dictaduras, odia todo tipo de dictaduras y está bien, pero sin querer o queriendo se aferró a una dictadura mucho más dictadura, la del relativismo, la de que cada uno tiene su verdad mientras sea feliz, la del no hay ninguna verdad absoluta excepto la mía. Nosotros, mientras tanto, para no complicarnos la vida y no complicársela a los demás, aprendamos de Jesús, un hombre hecho y derecho y de palabra. Aprendamos a decir que sí y a cumplir con nuestra palabra. Aprendamos a decir que no y a saber que el amor muchas veces es decir que no a tiempo y mantener esa posición por el bien del otro. No hay que tener miedo, solo hay que sentirse hijo y vivir como el hijo, considerando a los otros hermanos merecedores de nuestra confianza y de nuestra sinceridad. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.